comparto la preocupación de los que están afuera, comparto la preocupación de los que están adentro, pero acá no tiene que estar sentado solamente en América, solamente los beneficiados por el lobby nuclear. Acá tiene que estar sentado toda la población de la provincia de Córdoba y también estar en los bordes. Por eso, lamentablemente, y por la ineptitud de la Secretaría de Ambiente, vamos a tener que